bien los motivos. No estuviste conmigo, lo que nunca podré. Yo tan solo pedí un cariño sincero, más te importó el dinero que no encontraste en mí. Algún día sabrás que el dinero no es todo y que hiciste tu antojo por quererme humillar. Si tú sabes muy bien que tuviste tu orgullo, ser dichosa. Tan solo te di un cariño sincero, más te importó el dinero que no encontraste en mí. Algún día sabrás que el dinero no es todo. Sabes muy bien.